Hola, el consejo mágico de hoy es para pedir un deseo y que se te cumpla. Necesitas una hoja de laurel, una vela, da igual el tamaño, da igual el color, cerillas de madera y un rotulador o plumón de color plateado o blanco. Primero se prende la vela. El siguiente paso es escribir sobre la hoja de laurel pues lo que deseas con una sola palabra. Si deseas amor, pones amor. Deseas dinero, dinero, prosperidad, salud, lo que quieras. Y ahora quemas la hoja de laurel. Cuanto más chisporrotee la hoja de laurel, es señal de que antes se te va a cumplir tu deseo. Si no chisporrotea, pues quiere decir que va a tardar mucho. Que se ha quemado todo, excepto el piquito por donde hemos estado agarrando el laurel, pues esa ceniza la tiramos en una planta y el mes que viene lo vuelves a repetir. Capítulo 9. Deseo. Del latín desidium, deseo es la acción y efecto de desear, anhelar, sentir apetencia, aspirar a algo. El concepto permite nombrar al movimiento afectivo o impulso hacia algo que se quiere. Por ejemplo, deseo que termine la jornada laboral lo más pronto posible para volver a mi casa y poder continuar con mis proyectos personales. El deseo, por tanto, es el anhelo de cumplir una voluntad o saciar un gusto. Es posible desear objetos materiales, una casa, un carro. También es posible anhelar situaciones, vacaciones, un reencuentro familiar. O incluso también es posible anhelar otro tipo de cosas, como las personas, el deseo sexual. Las motivaciones del deseo pueden ser muy variadas. En ocasiones el deseo surge por el recuerdo de vivencias pasadas que resultaron placenteras. En otros casos el deseo es motivado por una potencialidad que se le confiere a aquello que se anhela. Por ejemplo, alguien ve un comercial de televisión y se antoja de un nuevo televisor. El deseo forma parte de la naturaleza humana y es uno de los motores que impulsan su conducta. El hombre que desea algo se convierte en un sujeto activo que lleva adelante diversas acciones para satisfacer sus anhelos. Una muñeca. ¡Tengo superpoderes! ¡Hola! Un hermanito. Que vengan los reyes. Una pelota. Ser invisible. Yo, cantante. Que no haya cola. Ser bailarina profesional. Un skate. Ser actriz. 5 minutos más. Dar la vuelta al mundo. Encontrar a la persona ideal. A mí. Terminar mis estudios. Empezar de nuevo. Irnos de luna de miel. Ser mamá. Ser papá. Mis deseos en la vida siempre han estado ligados a manifestaciones que voluntariamente he desarrollado, entendiendo la palabra desarrollo como un proceso, una cadena conductual, donde pienso en algo que finalmente se logra conseguir. Ya después se hará una valoración si lo que se consiguió fue placentero, positivo, sumó finalmente a ese estado inicial en el que me encontraba. Ya me has escuchado muchas veces hablar acerca de lo que yo más empecé a desear cuando niño, que era estudiar cine, y cómo a través del tiempo fui trabajando, fui elaborando mejor ese propósito, desde la simple escucha de novelas al lado de mi madre o desde las jornadas de autocapacitación que llevaba en bibliotecas o en diferentes espacios para poder entender muy bien el fenómeno cinematográfico. Asimismo se han dado todo tipo de situaciones y de circunstancias que han hecho que haya logrado alcanzar algún tipo de cosas. Obviamente lo que estoy diciendo no es nada del otro mundo, no es nada diferente a lo que cualquier persona logra conseguir con diferentes tipos de esfuerzos. Como decía en el bloque anterior, los deseos también pueden ser materiales, y los deseos materiales en mi caso, al comienzo, digamos hace unos años, a diferencia de muchas personas, yo nunca, por lo menos en los años, cuando tenía por ahí 20 y algo, 24, 25 años, que todo el mundo quiere, sale de un pregrado y empieza a trabajar y la primera deuda que adquiere regularmente es un carro. Yo nunca quería un carro. Yo vine a tener mi primer carro creo como a los 28 años, 29 años o algo así, y siempre estaba relacionado era con la marca Volkswagen, y a través de ese gusto particular fue que anhelé tener un carrito de estos, un escarabajo. Mi primer carro fue como te conté una vez, era un escarabajo modelo 53, que lo pudiste ver en el parqueadero de esta unidad el día que vinieron estos chicos a comer. Pero después, fuertemente, ya logré desarrollar un deseo muy particular por un carro que era también un escarabajo, pero modelo 67, azulito, y tenía que ser 67 segunda serie alemán, porque dice la historia que esa fue la mejor serie de estos tipos de carros. Los deseos materiales ya después se vienen a convertir también como en unas necesidades y en unas maneras de inversión que determinan que las decisiones son mucho más pensadas que impulsivas. Después es cuando se compra una primera casa, que era donde estaba viviendo yo en mi estado matrimonial, que finalmente después de la separación esa casa yo la entrego y dividimos partes. La parte mía es para Sofía, pues de acuerdo a las escrituras y como yo soy representante de Sofía. Y ahora viene después esa compra de ese apartamento en Sabaneta que te contaba desde esa primera vez que nos vimos en Cúcuta y que hace poco te volví a recordar. Esos deseos materiales, pues bueno, finalmente van a, como te digo, yo los veo más como un tipo de inversión que servirán bien sea para vivir o para reinvertir en otro tipo de negocios. Para ese caso sí considero que tengo cierto orden, no como el orden que regularmente manifiesto, represento en esta casa. Si pudiera pedir un deseo ahora mismo, pues sería viajar en velero por las Islas Griegas. Conseguir trabajar en Nueva York como periodista. Poder viajar al desierto de Sahara. Poder tener mi propio negocio y hacer videojuegos para todo el mundo. A mí me hace muy feliz dormir y escuchar música. Por ejemplo, es poner la radio, que es una invitación favorita. Ser creativa y original en todo lo que hago. Si tuviera que pedir un deseo, pues desearía que mi hija pudiera tener una vida normal. En el primer bloque también se hablaba de que una de las manifestaciones de los deseos era a través del anhelo hacia las personas. Yo te lo he aceptado tranquilamente, sin mayor pudor ni también mayor prejuicio, sobre la inquietud y el deseo de poder conocerte desde la primera vez que te vi. No puedo decir tajantemente que fui flechado, pero sí generaste una inquietud increíble desde esa primera vez. Súper atractiva, súper bonita, súper sensual, como te lo dije y te lo repito. Y cuando esa primera impresión después se va elaborando a partir de otras reuniones en las que, siendo completamente invisible, donde yo voy acompañando a un grupo de personas detrás de unos requerimientos, mi interés realmente era verte, pero sin embargo no decía nada, invisible completamente. Ya cuando se logra por fin dar un encuentro y unas conversaciones, ese deseo se va, digamos, tangibilizando en la medida en que te voy conociendo un poco más. Y el deseo finalmente se va construyendo y se va elaborando de una manera mucho más efectiva cuando empezamos esas conversaciones por chat todos los días en la noche. Después ese deseo se convierte en una atracción ya inminente, después en un sentimiento mucho más fuerte, en quererte, después en una traga increíble, después enamorándome, después el deseo se convierte en otro tipo de emoción o se representa a través de otro tipo de emociones más físicas, donde ya efectivamente hay un deseo sexual, porque tu cuerpo y tu presencia hace que mi naturaleza tenga que manifestarse, y donde ese deseo sexual finalmente se finiquita y podemos tener nuestros encuentros físicos de una manera excitante, de una manera efectiva, gratificante, celestial. Y esos deseos también se van modificando, se van reestructurando, redefiniendo a partir de las circunstancias que como pareja empezamos a vivir, a partir de las torpezas de mi parte o a partir de tus comportamientos, de tus lecturas. Mis deseos se van modificando al punto de volver a desear tenerte, porque se han terminado o se han resquebrajado las emociones, y así se ha repetido constantemente. También deseo constantemente poder sorprenderte, y también deseo tener mucho tiempo o tener el tiempo suficiente para poder compartir contigo, bien sea en esta casa, sea en tu casa, sea en la calle, sea en un teatro, sea en un supermercado, sea donde sea. Mi deseo es constante hacia ti, y deseo, siempre deseo, estar y tenerte a mi lado. Deseo poder tener la capacidad de darle muchísimo valor a tu presencia en mi vida. Y físicamente te deseo, por eso cuando llegas yo te quiero abrazar, te toco las nalgas, te doy besos en el cuello, te doy besos en la cara, te doy besos en la boca, porque mis emociones físicas también van de la mano de esas emociones espirituales del alma, y donde cualquier tipo de manifestación me parece válida. Yo te deseo. ¿Están listos para entrar en mi alcoba? Bienvenidos al canal, porque hoy van a recuperar su deseo sexual. Sí, yo sé, ustedes quieren hacer diferentes posiciones, besarse, acariciarse, llegar al máximo orgasmo, pero ya no nos calienta ni Scarlett Johansson en su traje ese de viuda negra. Ustedes ya no saben, chicas, qué inventar, que si les duele la cabeza o que si están en sus días. Yo sé, de repente es difícil entrar en calor, pero hoy les voy a enseñar cómo. En el año 2004, un cantautor uruguayo llamado Jorge Drexler sacó a la luz un álbum que se llama Eco. Hace unas semanas, creo que mes largo, dos meses, cuando dejamos como de hablar por unos días y en mis manifestaciones de afecto por correo electrónico, te envié una letra y te envié un video, un link de YouTube con una canción. Esa canción te la dediqué en ese momento y te la vuelvo a dedicar en este momento. Se llama Deseo. Yo soy tan solo uno de los dos polos de esta historia, la mitad. Apenas medio elenco estable, una de las dos variables en esta polaridad. Más y menos, y en el otro extremo de esa línea estás tú. Mi tormento, mi fabuloso complemento, mi fuente de salud. Deseo, mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Siglos en un microscópico mundo distante se unieron. Dos células cualquiera. Instinto, dos seres distintos. Amándose por vez primera. Deseo, mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Dulce magnetismo, dos cargas opuestas buscando lo mismo. Ese magnetismo, dos cargas opuestas buscando lo mismo. Deseo, mire donde mire te veo.